¿Qué es lo que más os gusta de la sala común? Pues, lo que más me gusta son las trivias y las preguntas. Porque es donde único saben que conozco realmente las historias y es muy divertido. Cállate, necia. Lo mejor de la sala común son esas serpientitas lindas que menean su esqueleto. No como tú, que pareces un hurón mareado. Pues yo... Parad ya, chicos. Que estamos en directo, siempre discutiendo. ¿No os dais cuenta que la sala común ni es un juego, ni es un salón de ligues? Es un lugar donde conocer más fanáticos de Harry Potter. Muy bonito. Espera, qué bonito. No seas grosero. Tienes razón. Me siento orgullosa de ser una Esli. Porque... Tú siempre tartamudeando. Porque. Te diré el por qué me siento orgulloso yo. Porque no estoy en una casa de hipócritas, porque pertenezco a esta casa, y aún así, no me repugnan la sangre sucia. ¿Desde cuándo? Perdona, sigue. Déjalo, me cortaste todo el rollo. En fin, me tengo que ir. ¿Y mi varita? Ah, aquí estás. Uf. ¿Por qué será tan cruel conmigo? Con lo que yo lo quiero. Antes no era así, ¿verdad que no? Contigo tampoco. Dicen que quien se pelea se desea. ¿Por qué no te la juegas por él? No seremos Gryffindors, pero valor no nos falta. ¿A ti que eres una lanzada? Y a ti. ¡Eh! Tómate la poción multijugos y lígatelo por mí. ¡Ni loca! Haz hacerlo tú. Venga, porfi. Que no, déjame. Pero, ¿a dónde vas? ¡Ey! ¡No me dejes sola! ¡Que son las 9 de la mañana! ¡Aquí no hay nadie! ¿Y yo? ¡Ey! ¡Que yo no tengo licencia para salir de aquí desapareciéndome! Anda, calla y dime a dónde te llevo. Ah, con una condición. Bésame. ¿Qué? Pues nada, si tú no lo haces, lo tendré que hacer yo. Perdona, soy una torpe. Don't worry, my girl. Te amo.